trascendente pater omnipotens aeter que penetra todas las cosas. Entre otros nombres, este proteo universal u omnipotente nebuloso, como de Mirville le denomina en son de burla, era llamado por los teurgistas el fuego viviente, el espíritu de luz y magnes. Este último nombre indica sus propiedades magnéticas y muestra su naturaleza mágica, porque magos y maun son dos ramas procedentes del mismo tronco. Para encontrar el origen de la palabra magnetismo, es menester remontarnos a una época inconcebible por lo remota. Muchos creen que la piedra llamada Imán Mounts debe su nombre a Magnesia, ciudad o comarca de la Tesalia, en donde tales piedras se encuentran en abundancia. Nosotros creemos, sin embargo, que la opinión de los filósofos herméticos es la única correcta. La palabra magus se deriva de la sánscrita magi, el grande, el sabio, el ungido por la sabiduría divina. Eumolpus es el fundador mítico de los eumólpides, sacerdotes que atribuían su propia sabiduría, no a ellos mismos, sino a la divina inteligencia reflejada en ellos, como dice Dunlap en su Musa y sus misterios. Hércules era conocido como el rey de los musianos, y la llamada fiesta musiana era la simbolizadora de la unión del espíritu y la materia Adonis y Venus o Baco y Ceres. Las distintas cosmogonías nos muestran que cada nación consideraba al alma arquetípica universal como la mente del creador demiúrgico, la sofía de los gnósticos o el espíritu santo considerado como principio femenino. Como los magos derivaban su nombre de ella, la piedra magnesiana o imán era así llamada en honor suyo, pues ellos fueron los primeros en descubrir sus propiedades maravillosas. El país estaba cuajado de templos, y entre ellos había algunos de Hércules Musiano, y por esto, cuando fue conocida la piedra que los sacerdotes usaban en sus curaciones y mágicos designios, recibió el nombre de piedra magnesiana o herdelita. Sócrates, ocupándose de ella, dice Eurípides la llama piedra magnesiana, pero el vulgo la llama heráclita. Los magos eran los que daban nombre al país y a la piedra, y no está ya que a los magos. Plinio nos enseña que el anillo nupcial entre los romanos era magnetizado por los sacerdotes antes de la ceremonia. Los antiguos historiadores paganos han guardado cuidadosamente silencio respecto de ciertos misterios de los sabios magos, y Pausanias dice que fue avisado en sueños de que no revelase los santos ritos del templo de Deméter y Persépone y de Atenas a los profanos. Dos cosas son necesarias para adquirir el poder mágico: libertar la voluntad de toda servidumbre y ejercitarse en su dominio. La voluntad soberana está representada por el ángel resplandeciente que retiene al dragón bajo sus plantas y te mata. En cuanto al gran agente mágico, la doble corriente de luz, el fuego viviente y astral de la tierra ha sido representado por la serpiente con cabeza de monstruo, la serpiente del caduceo de Mercurio, la del Génesis, la bronceada de Moisés, el macho cabrío de los aquelarres, el Baphomet de los templarios, el Ile de los gnósticos y, por fin, el diablo de Mirville y demás católicos. Pero en realidad, dicho agente mágico no es sino la fuerza ciega que tienen que vencer las almas para librarse por sí mismas de las cadenas terrenales, porque si su voluntad no las liberta de esta fatal atracción, serán absorbidas por la corriente misma de la fuerza que las ha producido. Elipas Levi dice en su Dogma y Ritual de la Alta Magia: todas las operaciones mágicas consisten en libertarse uno mismo de los anillos de la antigua serpiente, y después en colocar el pie sobre su cabeza y conducirla según la voluntad del operador. Yo te daré, dice la serpiente en el mito evangélico, todos los reinos de la tierra, si, postrándote a mis pies, me adorases. Y el iniciado le contesta: no me humillaré ante ti, nada puedes tú darme. Antes bien, tú me obedecerás, porque yo soy tu señor y maestro. Así, pues, el diablo no es una entidad. Es una fuerza errante, como su mismo nombre indica. Una corriente magnética eódica, formada por una cadena o cúmulo de voluntades perversas, dando origen a ese espíritu maligno que el Evangelio llama legión y que precipita en el mar a un rebaño de cerdos. Otra alegoría que demuestra cómo las naturalezas inferiores son arrastradas por las fuerzas ciegas del error y del pecado. En su extensa obra acerca de las manifestaciones místicas de la naturaleza humana, el naturalista y filósofo alemán Maximiliano Perti dice: las manifestaciones mágicas se fundan, en parte, en otro orden de cosas por completo distinto de aquel cuya naturaleza conocemos por tiempo, espacio y causalidad. Sus manifestaciones pueden llevarse muy pocas veces al terreno de la experiencia, pero pueden ser cuidadosamente observadas cuando en nuestra presencia acaezcan. El fakir Kobindasamy, descrito por Jacolliot, había alcanzado tal purificación, que su espíritu, libre ya casi, podía, con su voluntad que es una fuerza creadora, mandar a los elementos y a los poderes de la naturaleza mandato de espíritu a espíritu y de vida a vida, y desarrollar en breves horas una semilla que en condiciones ordinarias habría necesitado muchos días. Esto no es un milagro, a menos que definamos el milagro como algo que está en contradicción con la constitución establecida y con las leyes conocidas de la naturaleza. Pero, ¿pueden sostener nuestros naturalistas la pretensión de que lo que ellos han establecido por la observación es infalible, o de que conocen todas las leyes de la naturaleza? Si la vegetación puede ser estimulada por la luz violeta, el fluido magnético que emanaba de las manos del fakir concentrando en el germen el arcasa o principio de vida, producía cambios aún más rápidos e intensos, porque el principio de vida es una fuerza ciega, obediente a la influencia que la domine, y capaz de seguir el molde de la imaginación creadora del fakir. La voluntad crea, porque la voluntad puesta en movimiento es fuerza y la fuerza produce materia. Para ello, Kobindasamy no necesitó sino su espíritu divino y su alma astral con ayuda de unos seres puros o pitris, mientras que el despreciable juglar o necromante, llevado por su impureza, sed de riquezas o egoísmo, no puede atraer al efecto sino espíritus impuros los klipot, afrites o dex del astral más abyecto. Aunque las ciencias ocultas son víctimas de la malicia de una clase, tienen sus defensores en todas las épocas. En primera línea está Isaac Newton, quien creía en el magnetismo tal como lo enseñaban Paracelso y Van Helmont y todos los filósofos del fuego en general. Nadie podrá negar que su doctrina del espacio universal y de la atracción sea una verdadera teoría sobre el magnetismo. Si algún valor tienen sus palabras, estas nos indican que en sus principios fundamentales de filosofía, él fundaba todas sus especulaciones en el alma del mundo, el gran agente universal y magnético, al cual denominaba sensorium divinum. Se trata, dice, de un espíritu sutilísimo que penetra todas las cosas, hasta los cuerpos más duros, y que se halla oculto en su sustancia. En virtud de la fuerza y actividad de este espíritu, los cuerpos se atraen unos a otros y se adhieren al ponerse en contacto. Por su mediación, los cuerpos eléctricos obran, lo mismo a grandes que a pequeñas distancias, atrayéndose o repeliéndose. Por él la luz se difunde, se refleja, se refracta y calienta los cuerpos. Todos los sentidos son excitados por este espíritu y por él los animales mueven sus miembros. Semejantes problemas no pueden explicarse en pocas palabras, porque carecemos aún de la experiencia necesaria para determinar completamente las leyes mediante las cuales este espíritu universal opera. Si la vista de un sujeto es hábilmente dirigida por un mago o por su propio espíritu, la luz astral transferirá sus más secretas noticias a nuestro escrutinio, porque si bien es un libro que está siempre cerrado para todos aquellos que ven pero que no perciben, está siempre abierto para todo aquel que quiera abrirlo. Contiene un registro completo e intacto de todo cuanto ha sido, es y será. Los actos más insignificantes de nuestra vida están impresos en él, y así también quedan fotografiados en sus hojas eternas nuestros pensamientos. Es el libro que vemos abierto por el ángel en el Apocalipsis, el cual es el libro de la vida, y según el cual los muertos son juzgados de acuerdo con sus obras. Es, en resumen, la memoria de Dios. Los oráculos caldeos, dice Cori, aseguran que la impresión de los pensamientos, caracteres, hombres y otras visiones divinas aparecen en éter. En él todas las cosas sin figura están figuradas, según un antiguo fragmento de los oráculos caldeos, de Zoroastro. La memoria, desesperación del materialista, enigma del psicólogo, esfinge de la ciencia, es para el estudiante de las antiguas filosofías un mero nombre para expresar aquel poder que el hombre ejerce inconscientemente y que comparte con muchos animales, merced al cual su mirada interna contempla en la luz astral las imágenes de pasados incidentes y sensaciones. En lugar de buscar en los ganglios cerebrales unos micrógrafos de lo que vive y de lo que ha muerto, de escenas que hemos presenciado e incidentes en que hemos intervenido, ellos van al vasto receptáculo en donde los recuerdos de cada vida humana, lo mismo que cada pulsación del cosmos visible, se hallan almacenados por toda la eternidad. Ese relámpago de memoria que, según supone también la tradición, muestra a las personas que se están ahogando cada una de las escenas ya olvidadas de su vida mortal, es simplemente el brillo súbito del alma que, por librarse del peligro con una evocación suprema, diríamos nosotros a las divinas fuerzas secretas de lo inconsciente, se arroja a las galerías silenciosas, en las que yace pintada su historia toda con los más indelebles colores. El hecho de que con frecuencia reconozcamos escenas, paisajes y conversaciones que vemos o oímos por vez primera, se ha citado como una prueba de la reencarnación, pero los sabios de la antigüedad y los filósofos medievos que aunque tal fenómeno es una prueba de la persistencia y de la inmortalidad del alma, sino que, cuando durante el sueño reposa nuestro cuerpo, elementario, la forma astral queda libre, y deslizándose fuera de su prisión terrena, platica con el mundo exterior y viaja a través de los mundos visibles e invisibles. Descartes, aunque adorador de la materia, era uno de los más decididos partidarios de la doctrina del magnetismo universal. Su sistema de física era muy parecido al de los grandes filósofos. El espacio para él está lleno de una materia fluida y elementaria, fuente única de la vida, envolviendo y haciendo mover a todos los cuerpos celestes. Las corrientes magnéticas de Mesmer son los torbellinos cartesianos disfrazados, y en Emoser, en su historia de la magia, así lo afirma. Las obras de Pierre Poirénaude, en 1679, vindican las doctrinas del magnetismo oculto en su apología de los grandes hombres falsamente acusados de necromancia. El doctor Uzeland ha escrito en 1817 una obra sobre magia, en la que sienta la teoría de la simpatía magnética universal, igual a Zinzelwierdig en su nueva medicina espiritual, y el gran Henry More, de la Universidad de Cambridge, sigue las doctrinas de Cardan, Van Helmont y otros místicos. Kepler participaba de la creencia cabalística de que los espíritus de los astros son otras tantas inteligencias, y cree que a cada planeta le informa un principio inteligente, y que todos los planetas están habitados por todos los seres espirituales, quienes ejercen su influencia sobre los otros seres que moran en otras esferas más materiales que las suyas, especialmente en nuestra Tierra. Bautista Porta en su magia natural atribuye en último término todos los fenómenos ocultos posibles al anima mundi que a todas las cosas liga. Esta luz astral actúa en armonía y simpatía con toda la naturaleza, es la esencia prima de la que nuestros espíritus están formados y, obrando al unísono con la fuente de donde procede, hace que nuestros cuerpos siderales lleguen a ser capaces de producir mágicas maravillas. Todo el secreto estriba en nuestro conocimiento. Creía él en la piedra filosofal de la que el mundo tiene tan gran opinión y que ha dado motivo a tantas jactancias, pero que ha sido encontrada felizmente por algunos, extendiéndose en insinuaciones acerca de su significación espiritual. En 1643, el padre Kircher enseñó una filosofía completa de magnetismo universal Magnes sive de arte magnetici opus tripartitam. Sus numerosas obras abarcan muchas cuestiones indicadas solo por Paracelso. Contradice a Gilbert en lo de que la Tierra sea un gran imán, pues que solo existe un verdadero imán en el universo, y de él procede la magnetización de todo cuanto existe el sol espiritual de los cabalistas o logos, y si el sol, la luna y las estrellas eran altamente magnéticas, lo debían al fluido universal y magnético en que se bañan, o sea la luz espiritual. Prueba la simpatía misteriosa que existe entre los cuerpos de los tres reinos, y muchos de sus ejemplos han sido ya comprobados por los naturalistas. El magnetismo de amor puro es la causa original de todas las cosas creadas. Para ejercitar el poder mágico en pro del bien, se precisa nobleza de alma, voluntad poderosa e intensa, facultad imaginativa.